Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos, pues proyectos nuevos. Y este proyecto ya lo conocíamos desde hace casi 2 años, pero pues por cuestiones de algunas otras cosas, pues no hemos podido coincidir hasta este momento, pero pues nos da mucha alegría, ya nos habíamos como conectado un poco. Y pues bueno, afortunadamente por parte de otros amigos hemos coincidido y pues bueno, la cita ya se dio formalmente y pues aquí está este proyecto que me gustaría que te presentaras. ¿Cómo se llama tu proyecto? Y así a grosso modo, pues ¿qué es lo que estás intentando con él? Bueno, pues mi proyecto se llama Annette Belay, ¿no? Tal cual mi nombre. Empecé como Ann Belay, pero me gustaría darme a conocer como Annette Belay. Ya me gustaría darme a conocer así. Lo que estoy intentando con este proyecto principalmente es rescatar la música de trova. Por eso casi siempre me presento con rolas de Silvio, rolas de Fernando Delgadillo, por ejemplo, de Chico Buarque. Digo, Chico Buarque no es trova, ¿no? Pero me encanta rescatar esas letras que se están perdiendo. Mi proyecto como tal de mi música, pues ahorita ha estado basado en lo que yo siento, lo que yo vivo. Sí, tengo rolas de protesta, tengo rolas enfocadas a lo social, pero yo en este momento pues no me siento como lista para sacarlas todas, ¿no? Necesito pulir mucho mi proyecto y mi trabajo, pero me encantaría, ese es el enfoque que me encantaría darle, como dice mi maestro Hueso, enfocar esas tres partes, lo social, lo personal y lo que se vive, ¿no? En experiencia, lo que vivimos como grupo, como amigos, como compañeros. Cuéntanos un poquito de tu vida, son a lo mejor preguntas pues que siempre se hacen, pero a ver, ¿cómo te inicias en la música? ¿En qué momento también pensaste que la música era tu vida? O si tienes otra vida paralela, ahorita que ya todos tienen como vida paralela. Sí. Creo que en internet está manejando así, algo así. Pero platícanos un poquito, ¿por qué te decidiste hacer una carrera? O si realmente vas a poner al 100% esta carrera, que es muy difícil, muy ardua, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en estos tiempos ya no es tan fácil vivir del arte. Pero pues ahorita, digamos que mi vida, mi contravida, yo soy también programadora, o sea, también soy godines por ahí, ¿no? Está complicado, nos hemos presentado, mi gremio y yo, en varios lugares y está difícil que siempre te paguen, ¿no? Que siempre te inviten y valoren lo que estás haciendo, casi siempre es, pues pasas la copa, ¿no? Uh-huh. Es complicado. Pero bueno, yo empecé aquí porque mi papá tenía una guitarra y yo me la encontré ahí en la casa de mi abuelo. ¿Cuántos años tenías? Como 5 años, estaba bien chiquita. Y pues yo la quería tocar y no podía, ¿no? Pero me enamoré de la guitarra. Entonces un día, pues ya pidiéndosela por 3 años a mi mamá de cumpleaños, pues un buen día me la compra y pues ya empiezo a tocar, ¿no? Y yo siempre me he sentido como muy natural en la guitarra. Más que cantar, me gusta mucho tocar la guitarra. Me gusta mucho incluso, bueno, también me gusta la poesía, la parte de la poesía, por eso me gusta la trova, ¿no? Es cuando juntas esos dos universos. Pero la guitarra me encanta, o sea, si yo pudiera, y de hecho, en la escuela de rock donde estudié, yo audicioné para guitarra, pero no tenía el nivel, ¿no? Entonces me frustré un buen, pero me dejaron quedarme en canto, y pues aproveché, ¿no? Pero sí, creo que lo mío es la guitarra. No es que toque como muy bien, pero me encanta la guitarra. ¿Qué es más difícil, cantar o tocar guitarra? Ay, es una pregunta bien complicada. Para mí es más difícil cantar, para mí. Porque, bueno, a lo mejor porque la guitarra fue mi pasión de toda la vida, ¿no? Y yo me siento muy fluida, aunque a lo mejor no tenga el nivel necesario para decir eso, pero yo me siento muy fluida en la guitarra. Siento que es algo ya que se me da natural. Incluso yo tengo súper mala memoria y cada vez que me subo al escenario yo siento que se me van a olvidar las rolas, ¿no? Y de repente mis dedos empiezan a hacer cosas y, no sé, es algo que ya es de mí, pero cantar todavía me cuesta trabajo, porque a lo mejor a mí me enseñaron a cantar de una manera y yo me siento más honesta cantando de otra, entonces, no sé, a mí me cuesta más trabajo cantar. Oye, pues, ¿qué te parece si escuchamos una de tus primeras rolas? ¿Y cuál sería? Porque, bueno, aquí también de antemano lo que nos interesa es ver qué canciones traes, qué canciones estás haciendo, cuál es tu mirada artística. ¿Cuál sería tu primera canción, Annette? Mi primera canción, Mi primera canción hablaba mucho de mi vida personal y amorosa. Yo creo que todas las... Bueno, yo creo que todos y todas y todes empezamos cantando una de esas canciones con la guitarra y con lo que sentíamos en ese momento. A lo mejor nos nació una expareja o la pareja con la que estábamos, ¿no? Hay una canción que se llama Vamos a Intentar, que me gusta mucho, es de ese rumbo amoroso. También hay una canción que hice en esos principios que se llama Ver a Varo. Es una canción que le hice a Remedios Varo, a su exposición más reciente. Es de las que más me gustan, y yo creo que está un poquito extraña porque yo agarré la guitarra y empecé a poner acordes, ¿no? O sea, ni una estructura ni nada, pero pues a mí me gusta porque es muy, muy natural de mí, es muy honesta para mí. Oye, pues ¿qué te parece si escuchamos tu primera canción? ¿Cómo se llama? La primera, la que te decía al principio, se llama Vamos a Intentar. Pues recuerden, estamos aquí con Anet Belay y regresamos en un momento a Música Híbrida. Ayer que como tantos otros días desnudaste mi silencio. Sé que notaste algo más, que descubriste en mi mirada intenciones que me debería callar, pero no puedo darte una excusa más. Y si te quieres ir, lo entiendo. Ahora déjame empezar a enlistarte todo lo que siento. Como quisiera solo comenzar a hablar, pero aún tengo a la razón intentando entrar en mi pecho. Y si mejor no me dejaras terminar, y a otros fines más amables das comienzo. Y si mejor nos vamos, ¿qué tal si nos vieran partir? Y nos vamos despidiendo de secretos, de personas y de tontos juegos. Pero siento que podría funcionar. Hasta podríamos dejar de escapar. Si así lo quieres, lo enfrentamos. Pero vamos a intentar. Estaré estudiando y ya pude descubrirte un gesto más. Aunque temo que en este momento no tengo nada claro, y sin embargo me atrevo a preguntar qué es lo peor que pasaría si probamos. Y si mejor nos vamos, ¿qué tal si nos vieran partir? Y nos vamos despidiendo de secretos, de personas y de tontos juegos. Pero siento que podría funcionar. Hasta podríamos dejar de escapar. Si así lo quieres, lo enfrentamos. Pero vamos a intentar. Si así lo quieres, lo enfrentamos. Pero vamos a intentar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Anet Belay. Gracias. Y pues bueno, pues como ya oyeron, pues tenemos público presente y pues como que tus rolas son un tanto oscuras, de repente me suenas así, tu estilo también en la voz no es como otras cantautoras que son como un tanto dulces y que andan saliendo. Lo tuyo es más oscuro. ¿Es así o qué onda? ¿Sí lleva algo de depresión, por decirlo de alguna forma? Depresión, sí. Depresión, no depresión, que no es lo mismo. Perdón, traigo un poquito de tos. Sí, la presión sobre las otras cantautoras, a lo mejor como Jimena Sariñana, como Carla Morrison, al principio sí eran mucho los comentarios, oye, te pareces mucho a Carla Morrison, a Jimena Sariñana, me recuerdas mucho. Y era como, ¿es un halago? ¿No? O sea, muchas gracias, porque a lo mejor me consideran una voz dulce, ¿no? Pero yo no me considero así, ¿no? De verdad, mi proyecto, intento que vaya un poquito acorde a lo que demuestro ser, a mi persona. No sé si oscuro, pero pues yo creo que en el alma viene de todo, ¿no? Viene lo bonito, viene lo feo, lo mal vivido, lo bonito, lo bien vivido. Y pues quiero reflejar todo eso en mi música. Digo, esta es la primera canción que hice, ¿no? Y sí, me levanté una mañana y empecé a tocarla y fue lo más natural que pude hacer, lo más honesto que me salió del alma. Y pues así espero que sean todas mis rolas. Y un poquito más maduras, ¿no? Pero sí espero que mi proyecto vaya para adelante de ese modo. Oye, ¿tú crees que es necesario que los que se dedican y las que se dedican a tocar y cantar necesiten también un proceso de ir a una escuela, hacerlo como más formal? He visto también en muchos memes, porque también se ha visto que se cotorrea mucho con el hecho de que a veces la banda quiere reconocimiento, pero pues como que la crítica es que no ensaya, que llega tarde, ya ves todas estas cosas. ¿Tú cómo ves este proceso? Digamos, hablando de esta naturalidad, porque hay quienes son muy naturales y son muy, muy buenos, ¿no? ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Qué tanto es necesario tener la naturalidad, pero también qué tanto es necesario tener pues estas herramientas más académicas? ¿Cómo lo ves tú? Pues es que es un tema bien complicado, porque yo estoy muy imparcial al respecto. Yo sí creo que hay personas que nacen con esto, o sea, tenemos muchos ejemplos como Bob Dylan, como Janis Joplin, que no es como que hayan ido a una escuela, pero son íconos, porque o tienen una letra increíble, o tienen una voz impresionante, y yo no creo que sea necesario ir a una escuela. Yo creo que no necesario, sino es posible adquirir ciertas herramientas para hacer una rola, y yo creo que le enriquece mucho más. Pero yo creo que si una rola que tiene 4 acordes dice todo lo que una persona necesita escuchar, o todo lo que la persona que lo está haciendo necesitaba decir, yo creo que es más que suficiente. Yo creo que sí, el arte tiene que tocar el corazón de las personas, pero también tiene que nacer del corazón de uno. O sea, porque si uno puede hacer una rola con todo lo que una persona quiere escuchar, ¿no? Yo puedo hacer una rola del PRI, que chingue su madre el PRI, ¿no? Porque ahorita está de moda, pero si no lo siento, ¿qué? Entonces creo que es muy necesaria ambas partes. Por eso yo en ese argumento yo sí diría que las dos son muy necesarias. A lo mejor estudiar no es muy necesario, pero te regala herramientas que nada en la vida te van a regalar, ¿no? Pero la experiencia yo creo que es lo principal y lo imprescindible. Oye, también es interesante escucharte hablar de Bob Dylan y de Janis Joplin, y veo que también algunos cantautores, aunque tienen estas referencias, pero de repente se van más con Delgadillo, se van más con Alejandro Filio, se van más con Silvio Rodríguez. ¿Tú de dónde empiezas a escuchar toda esta gama de música, y de qué manera empieza a influir en tus letras, en tu música? Bueno, yo empiezo a escuchar primero, yo recuerdo que la primera música que yo escuchaba era pop, el pop que me ponía mi mamá, de Madonna, de Britney Spears, ¿no? Y me gustaba, estaba bonito, pero la primera vez que yo escuché a Silvio, fue como que cambió mi mundo, porque yo escuchaba, a lo mejor ni siquiera le entendía, pero yo sentía que él estaba diciendo algo que a mí me interesaba escuchar, que llenaba mi corazón. Y yo creo que cuando llegaron los Beatles, cuando llegó los Pixies, cuando llegó Janis Joplin, sobre todo Janis Joplin, dijo todo lo que complementaba, todo lo que me hacía falta escuchar. Yo creo que Silvio es una parte muy importante en mi vida, pero todas estas referencias, a lo mejor en inglés, que muchas personas dicen, es que no tienen alma, es que no tienen la misma complejidad que tiene una letra en español. Yo digo, es que la parte musical, la parte armónica dice mucho. Las letras también de Bob Dylan son increíbles, ¿no? Janis Joplin está llena de dolor, y cuando uno siente dolor, pues a lo mejor se remite a esas letras. Pero yo creo que la música y todo lo que quieren decir con ese feeling que tienen, yo creo que me llenó a lo mejor toda una parte de mi vida, toda una etapa de mi vida, ¿no? Yo toda una etapa estuve escuchando a Janis Joplin todo el tiempo, ¿no? Iba cantando yo a todo pulmón en el camino a mi casa, que me iba caminando. Y la gente se me acaba viendo como, pero es que de verdad la sentía. O sea, y no es como que yo sea una persona muy extrovertida, ¿no? Pero de verdad yo sentía la necesidad de cantar esas canciones. Y yo creo que llegaron a enriquecer mi vida, aparte de la trova. ¿Quién pesa más entonces, el rock o la trova? Es bien difícil, yo sí les daría un 50-50, ¿eh? De verdad, porque yo creo que en la escuela de rock, si no me hubiera llenado lo que me enseñaron ahí, yo me hubiera salido. Pero aparte de que estaba mi contraparte de la trova, y que siempre me escucharon en los pasillos de la escuela de rock trova, también yo disfrutaba mucho los ensambles, disfrutaba mucho las clases de Sousa, por ejemplo. Sousa es un maestro en la guitarra. Yo disfrutaba mucho sus solos, disfrutaba mucho las letras de Frino. O sea, entrar nada más a escuchar sus letras es una de las mejores etapas de mi adolescencia. Y hasta ahora lo admiro mucho y sigo leyendo sus décimas que sube a Facebook, ¿no? De repente, el de Parir Chayotes que hicieron todos mis compañeros de la escuela de rock. Y todo eso me llena, el rock me llena muchísimo, la trova también. Y yo sí les daría un 50-50. Oye, ¿y por qué te saliste de allá de la escuela de trova? ¿Para dedicarte a la informática o cómo? A ver, cuéntanos algo así de qué onda, qué pasó ahí. No, pues es que ya es más personal, ya ni siquiera es tanto pues de la informática. Sí estoy estudiando, pero me salí de ahí porque me fui a vivir con mi novio, ¿no? Y pues ahí ya demandaba pues irte a trabajar, ya no tenía apoyo de mis papás, entonces sí me tuve que meter a chambear, él se tuvo que meter a chambear, y pues ya no me dio tiempo. Sí, y pues nada más esa parte, ¿no? De la parte godineada, de lo que demanda la vida. Oye, pues, ¿qué te parece si escuchamos otra canción tuya? ¿Cuál sería, Annette? Pues a mí me gusta mucho una que se llama Vera Varo o Remedios. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Annette Belay y regresamos en un momento. Exiliar la lluvia de beber agua de río, ver con la sed de cielo, ver y no evitar desenraizar los pies del suelo. Doreo, doreo, doreo. Ver en paleta de sonidos, ver en trazos infinitos, íntimos de los silbidos, ver dimensión de invierno, ver y no cerrar los ojos para no perder de vista el tiempo. Doreo, que tímidas virutas de reflejo apuntan a ver. Noche andar de viaje, ir cambiando dirección sin mapa o catalejo. Ser costra de agua consagrada en el abismo, ver cómo rendir silencio, ver entrecerrando un ojo para no perder de vista el tiempo. Doreo, que tímidas virutas de reflejo apuntan a ver. Ir cambiando dirección sin mapa o catalejo. búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Anet Belay. Y pues bueno, esta es una sesión en vivo, qué chido. Estamos aquí en el departamento de uno de sus cuates, de sus amigos. Y pues vemos que están está rodeada aquí de puros chavos, de puros hombres. ¿Y qué onda? ¿Por qué juntarse tanto con tantos hombres? Sí, exacto. Pues qué te digo, son los amigos que me ha tocado en la vida, ¿no? Sí tengo amigas y amigas muy inteligentes y a las que amo con todo mi corazón. Pero, no sé, a lo mejor están ahorita haciendo su carrera o están ocupadas. En el gremio también tenemos chicas, tenemos a Carla Nava, tenemos a Angie Navarrete. Son chicas que tocan muy bien, que tienen su proyecto también. A lo mejor ahorita, creo que ellas dos, una se acaba de graduar. Por cierto, felicidades, Angie. Se acaba de graduar. También Carlita, ahorita anda haciendo su carrera, entonces pues no nos podemos ver mucho, ¿no? Pero pues aquí están los cuates a los que amo y admiro y estimo muchísimo. Con toda mi alma. ¿Cómo ves la escena de las mujeres, ya que hablabas un poco de tus compañeras que se reúnen y que luego platican? Y pues te comentaba que de repente hay como muchos eventos de cantautores, pero las chicas como que todavía no se muestran. ¿A qué se deberá esta cuestión desde tu punto de vista, Anet? Pues no sé a qué se deba, honestamente no podría decir a qué se debe. Yo creo que es un tema personal de cada una. Te comento, ellas están estudiando, ¿no? A lo mejor ellas le están poniendo muchas ganas en su escuela. Yo no sé por qué no presentan su proyecto. Yo conozco su proyecto, digamos, a mí me agrada, pero yo sí puedo decir un par de chicas que ahorita pues son contemporáneas y que yo admiro increíblemente, como Laura Murcia. Laura Murcia es un pilar en mi vida. Yo ya la conocí antes de que ya fuera famosa, ¿no? Ella estudiaba conmigo en la escuela de rock y pues hicimos grandes lazos. Digo, a lo mejor no fuimos grandes amigas, pero sí tuvimos momentos íntimos. Y poderla conocer de esa manera para mí, pues no solamente me permitió conocerla como cantautora, sino de verdad como la persona maravillosa que es. Ahorita está de gira, se ganó la Fonca, me parece. Y yo siempre, o sea, yo se la presento a mis amigos como, escucha esto, o sea, de verdad, ponle atención, porque su voz es hermosa, ¿no? Es súper afinada, súper linda, dulce, pero sus letras es algo que yo nunca había escuchado, es algo nuevo para mí. De verdad, yo la escucho y digo, es que no le pide nada a Silvio, no le pide nada a Chico Buarque, ella es algo nuevo, ¿no? Y ella me está proponiendo, tiene una canción que se llama Las Curanderas, que habla de las mujeres de México, ¿no? Las mujeres que ella conoció, el entorno femenino que ella conoció. Y a mí me enriquece muchísimo, porque te presenta una mujer trabajadora, una mujer amante, te presenta cada faceta de las mujeres, yo la admiro muchísimo. A Laura Murcia está Loli Molina, a mí me parece que es una gran guitarrista, increíble guitarrista. Tiene varios covers, el de Tonada de la Luna Llena, es precioso, su cover, yo nunca había escuchado que una chica lo tocara así. No, no sé, a lo mejor yo no quiero entrar en temas de hombre y mujer, pero me parece que la propuesta femenina que llegue con un talento de ese tamaño, yo creo que nos puede ayudar a muchas a decir, yo también puedo. Y bueno, Loli Molina, bueno, vaya, las grandes, ¿no? Tanto en español como en inglés. Ahorita acaba de fallecer Aretha Franklin, yo mi más sentido pésame para todos nosotros los que la amamos. Y pues ya yo creo que si hace falta la propuesta femenina, si hace falta que se presenten, que propongan lo que ellas tienen, no solamente que lo hagan en su casa para ellas, sino que de verdad salgamos y que enseñamos lo que nosotras tenemos, que también es muy importante. Así sea de amor, chicas, así sea de protesta, sea social, sea de lo que sea, hay que presentarnos porque a veces nos podemos sorprender de lo que viene. Sí, ahora que mencionas a Laura Murcia, la entrevistamos hace 4 años y medio, sí la topamos y también tiene un gran trabajo y sí, de verdad que ha crecido mucho, se ha profesionalizado bastante y pues ahí trae su proyecto, escúchenla. De verdad que ahora que ojalá y tenga, digamos, más repercusión su trabajo, van a escuchar esa entrevista porque creo que fue la primera entrevista que se le hizo, digamos, y pues sí la van a escuchar totalmente diferente. De hecho, se oía más zapatista todavía, no sé si hoy todavía congenie con esta ideología, pero tenía una cuestión muy, muy, muy padre y muy interesante. ¿Y tú cómo ves de repente que, pues que en estos eventos, pues solamente haya como 4 o 5 chicas, ¿no? Cuando justamente estamos viendo que hay una escena de mujeres que está, que es interesante y que tienen cosas muy, muy, muy padres, muy buenas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a veces, bueno, yo te lo puedo decir en mi experiencia personal, a veces, y se los digo con todo cariño y con todo respeto, yo creo que a los oyentes les hace un poquito falta apreciar esa propuesta femenina. Porque yo que soy o me autoproclamo cantora de Silvio, a veces no lo toman tan bien. O a veces a lo mejor no les agrada a Silvio en una voz femenina. Hay personas que sí lo saben valorar, pero yo siento que a veces estoy cantando y de repente empiezan a platicar, ¿no? O como, no sé si no les agrada, tal vez también tiene que ver con que yo tengo que ensayar más, ¿no? Pero siento que también tiene que ver con que la persona sepa recibirlo. Siento que también falta parte del público para que nosotras tengamos ese valor de subirnos al escenario. Creo que es una parte dual, ambas partes tenemos que poner de nuestra parte, ahora sí que valga la redundancia, para que tanto la propuesta femenina crezca como sociedad, porque yo siento que todavía estamos un poquito involucrados en la cultura machista. Yo creo que está de más decirlo, yo no me considero feminista, yo no me considero machista, yo me considero una persona imparcial. Yo no ataco a nadie, yo de verdad busco la paz en mi vida. De verdad es lo único que le pido a las personas que me conocen. Solo quiero paz, ¿no? Y no quiero meterme en broncas de nada. Yo sí considero que México necesita mucho y estoy consciente de lo que México necesita y estoy consciente de que necesitamos más personas que se levanten en voz. Sin embargo, yo prefiero pensar más de lo que salgo a gritar, ¿no? Si en algún momento fuera completamente necesario, por supuesto que tendría mi voz, pero ahora mismo me considero imparcial y creo que sí la propuesta femenina necesita más apoyo de parte de todos, tanto mujeres como hombres. Oye, Anet, pues ¿qué te parece si vamos con una tercera rola tuya? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Esta canción se la hizo a un amigo y se llama Duerme. Pues recuerden, estamos aquí con Anet Belay y regresamos en un momento. Duerme, que te cante este grillito que pensó sería bonito hacer nana para ti. Duerme, que hace frío y yo no duermo, y tus ojitos de faroles no me dejarían mentir. Duerme, que no vale un parpadeo, corazón. Esta noche que la casa andaba lejos, que mañana llega el coco con el sol. Duerme, que no hago más que hablarte, recibir más que un instante de algo más. Y estás inquieto, tienes que dormir, tienes que dormir aquí. te dejo al pie mi corazón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Annette Belay. Y pues bueno, hemos tenido aquí como problemas con la grabadora, ustedes están, pero nos están contando que en este lugar, en este espacio en el que estamos, pues como que ocurren cosas muy, muy raras y pues igual y nos están apagando la grabadora. A lo mejor y estamos siendo inoportunos para esas energías extrañas que andan por aquí. Y no extrañas, más bien les brindamos como nuestra buena vibra y para que no nos vuelvan a apagar la grabadora, ¿no? Pues no venimos a molestar, igual ellos están en el otro mundo paralelo y pues los estamos molestando. Pero bueno, más allá de eso, regresando de nuevo, porque ya van tres tomas que hacemos con esto porque se nos apagó la grabadora, y te comentaba que me gustó mucho esta rola por las metáforas que utilizas, suena un tanto infantil en la cuestión de como un cuento, digamos, y aprovecho para preguntarte cuál es la dinámica de composición, las herramientas que utiliza Annette Belay o cómo es un día o momentos en los que está tratando de hacer una canción y cuánto te tardaste en hacer una, o por lo menos esta canción, cuánto tiempo te tardaste. Pues esta canción es una rola de las que voy a integrar en mi disco de micro canciones. Bueno, no es como tal un disco, en realidad yo no tengo pensado un disco, pero sí quiero, me gustaría mucho intentar esto de las microcanciones, que la verdad se lo adopté a Alex Pozas, cuando lo conocí me enseñó su música, y entre ellos unas microcanciones preciosas, ¿no? Y me enseñó que no necesitas como alargar una canción para que sea honesta y para que diga todo lo que quieras decir. Esta canción la hice, digamos, te lo prometo, bueno, primero permíteme contarte cómo nació, porque no quiero sonar a que, ay, sí, no, papá, no, para nada. Un amigo me contó que no podía dormir, ¿no? Este amigo, pues, bueno, no sé si decirlo por ética, solamente voy a hablar de mi parte. Yo puedo decir que de mi parte siento la necesidad de ofrecerle mi lado más materno, ¿no? Que tenemos todas las mujeres. Y en este aspecto yo quise hacer una canción para él que a lo mejor no fuera... Él no me lo pidió, simplemente yo sí me nació hacerle una canción de cuna que de a lo mejor él careció, ¿no? Y bueno, eso a mí me pegó mucho y yo quise brindárselo, ¿no? Y yo lo amo con todo mi corazón. Y bueno, así nació esa canción y tuve la necesidad de hacerla rápido, ¿no? Porque él no podía dormir y ya era madrugada. Y yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y ya era la madrugada. Y yo dije, no, o sea, yo de verdad quiero regalarte esta canción a esta persona. Y se la regalé y me dijo que le gustó mucho. Y eso me llenó mucho. Y no sé, espero que él también, ¿no? Digo, no, yo solo quería hacerle ese regalo. Así nació esta canción. Oye, ¿y cómo son tus herramientas? ¿Hay otras canciones que realmente sí las estás como tallereando, que duran más el proceso? Haces una primera letra y esa primera letra la cantas y ya te vale como quede, o si la vas tallereando, como se dice en estas cuestiones de los compositores. Bueno, pues como esta canción, la verdad, se la envié inmediatamente después de que la terminé, esa no la toqué más. No, de verdad fue de mi corazón para él y ya. Pero Marco, por ejemplo, sabrá que le mando una versión de una, le mando una versión en bossa, le mando una versión en trova y en rock, ¿no? Y a mí me gusta mucho escuchar todas esas versiones y saber qué piensan mis mejores amigos, ¿no? Porque yo sé que Marco no se tienta el corazón y él sí me dice, ah, está buena, ¿no? Yo sé que su está buena es como, está, ahí está, ¿no? Pero ya cuando me dice, oye, te quedó muy bien, es que, bueno, a lo mejor yo puedo presentarla o puedo intentar presentarla ya a un público a lo mejor un poco más estricto. Sí, las trabajo mucho. Intento trabajarlas con las herramientas que yo tengo. No son muchas, pero con las que yo tengo intento dar lo mejor de mí. Oye, ahorita que hablas, que justo creo que es un ejercicio como de crítica a lo que estás haciendo, De repente los que estamos haciendo como periodismo y escuchamos canciones, de repente pues sí hay cosas que o por lo menos música híbrida intenta fundamentar un poco y hay cuestiones que no nos gustan, no nos agrada, pero para ti, ¿qué tan bueno es la crítica y qué tan mala podría ser la crítica? Nosotros apostamos a la crítica y no en el sentido de estar como molestando, sino siempre nos vamos a los fundamentos musicales, más que si la persona o no se baja a una crítica más... Más bien, no son críticas personales, pero sí críticas musicales, que es a lo que me refiero, que también hay que aprender a diferenciarlo. Pero de repente hay cantautores, hay gente que no les gusta, no les gusta esas críticas. Pero desde tu punto de vista, ¿qué tanto puede afectar y qué tanto puede ayudar también? ¿Cómo ves esto de las críticas, Anette? Yo creo que lo único que deja una crítica tiene que ser positivo. Porque en el momento a lo mejor lo sentimos atacante, pero la crítica te hace crecer, sin más. Esa es mi opinión concreta. Yo creo que sí, a lo mejor la crítica de mis amigos que me conocen personalmente y que a lo mejor sí valoran mi propuesta musical, pero valoran mucho más la persona que les he brindado, ellos van a opinar más sobre la persona que soy. Y cuando les enseño una canción van a decir y van a escuchar a la persona que soy, más que mi propuesta musical. Sin embargo, también tengo amigos que conocen más, a lo mejor tienen más técnicas que yo no tengo, ¿no? Y ellos sí me van a decir y me van a opinar sobre mi canción. Y yo lo voy a tomar con todo el amor que yo sé que ellos me lo están dando. Yo jamás lo voy a tomar a mal. Claro que una crítica que vaya directa y que vaya atacando y ofendiendo a tu música, digo, no es bien recibida. Pero una crítica que sabes que es técnica, que es argumentada, se toma con mucho cariño. Oye, ¿y cómo ves? Pues bueno, mejor vamos con otra de tus rolas, ¿no? Porque sí, vamos con otra de tus rolas. ¿Y cuál sería, Anette? ¿Te parece si hacemos un cover de Silvio? Va. Te muestro un poco de lo que es esa parte de mí. Pues recuerden, estamos aquí con Anette Belay y regresamos en un momento. Regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo. La palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota, gaviota, gaviota, pasé el equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro, gaviota, gaviota, blancura, delirio. Ay, de bailarina, gaviota de asombro, ¿a dónde te marchas? Canción de la brisa, tan rápida, tan detenida. Disparo en la sien y metralla en la risa. Gaviota que pasa y se lleva la vida. Gaviota volando, volando, lento como un tiempo de amor que se cierra, imperio de gala, de cielo y de cuando. Gaviota, gaviota, pasé el equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura, delirio. Ay, de bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa? Tan rápida, tan detenida. Disparo en la sien y me trae en la risa. Gaviota que pasa y se lleva la vida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Annette Belay. Y pues estamos aquí discutiendo que sí, que no, que vamos a poner. Y bueno, ya logramos finalmente resolver el problema. Pero bueno, lamentablemente el tiempo está por terminar para este programa. Te agradecemos de antemano que hayas tomado esta entrevista. Y bueno, en este último segmento, pues de alguna manera son como las cuestiones más prácticas. Y bueno, la primera pregunta es, ¿ya tienes discos, Annette? O cuéntanos, ¿qué está sucediendo con ese proceso? Sí, tengo algo grabado, como disco no. Tengo, de hecho yo pensaba, de verdad, lo que yo quiero es grabar mis rolas así con una grabadora o con mi celular, ¿no? Y subirlas a un, no sé, y grabarlas en un disco. Pero yo no busco alguna producción muy fuerte, ¿sabes? Y sí tengo un amigo que me está ayudando mucho, por cierto, se los recomiendo mucho. Se llama Armando. Armando. Se llama Armando. Okay. Se los paso bien con su nombre, discúlpenme, por favor. Armando, no me odies. Él es un gran productor, tiene todo el equipo y de verdad, como él también está empezando, está cobrando casi nada. O sea, para lo que está haciendo, casi nada. Y él te recomienda dónde masterizar y todo, ¿no? O sea, él te deja el disco impecable. Él me está ayudando ahorita mucho, pero yo sí busco mis canciones muy naturales. Uh-huh. Sin mucha producción. Exacto. Me gustaría primero grabar mi disco así como yo lo grabo y luego ya a lo mejor meterle producción, pero primero quiero acordarme de cómo eran mis rolas, ¿no? Sería bien bonito escucharlo en unos años. Pero sí, como un disco no tengo masterizado, no lo tengo producido, pero sí tengo mis rolas grabadas. ¿Cuántos temas tienes grabados entonces? No sabría contarlos, digamos aproximadamente unos 15 temas. Ay, pues son un buen. ¿Y de qué temas hablas? ¿Cuáles son los temas más recurrentes de Annette en sus canciones? Pues hablo desde el amor, el desamor. Yo creo que eso es un tema que no puede faltar en mí. Yo también hablo de... Hay una canción que tengo que se llama Revelaciones, que trata de todas mis experiencias, de todo lo que yo considero que es importante compartir a las personas. Valores, ética, moral, también lo que la antimoral, por ejemplo, ¿no? También hablo de eso, de la sociedad, de lo social, de lo político. Tengo canciones que atacan mucho a la política, canciones que elevan mucho a la democracia. Tengo de todo un poquito. Oye, Annette, voy a referirme a un tema que acaba de suceder en julio, por ejemplo, se votó y hay un cambio real, entre comillas, todavía, esperemos. Y hablando de estas críticas sociales que me decías, pues se supone que todo va a cambiar. Ahora, estas críticas, ¿para quién van a ir dirigidas? cuando de repente, no sé por quién hayas votado, supongo que también, por lo que me dices, puedo suponer que también votaste por ese cambio, pero ahora que ya no hay, que ya estamos dentro de ese cambio, ¿qué va a pasar? ¿A quién le vas a dirigir esas críticas, Anet? Pues yo creo que las críticas no se encierran en México. Yo creo que todos mis hermanos de todos los países y todos los continentes valen. Yo sufro mucho por Siria y yo comparto mucho que apoyemos esa causa, no por Argentina, por Venezuela, que no olvidemos a nuestros hermanos de allá. Yo creo que en cuanto a México, yo confío en que haya un cambio, de verdad. Yo no soy una persona que confía, pero confío en que haya un cambio. Y si no lo hay, pues siempre habrá una manera de incitarnos a ver, abrir los ojos, de que no porque todos estemos a favor de AMLO sea motivo para apoyarlo y para solventarle todo lo que está haciendo. Yo creo que siempre hay que ser imparciales y que hay que ver todos los lados, tan bueno como malo. ¿Qué es lo que más odias, Anet? Lo que más odio, yo creo que como lo que más amo es la lealtad, lo que más odio es la deslealtad. Yo creo que la lealtad a uno mismo, la lealtad a las personas que amamos y decimos amar, la lealtad a los proyectos que tenemos, a nuestra voz, a nuestras letras y a nuestros pensamientos. La deslealtad es lo que yo más odio en todos los aspectos. ¿Qué vas a hacer si de repente tu material tiene repercusiones y te vuelves famosa? Híjole, es que yo no es algo a lo que le apueste, hacerme famosa, no es algo a lo que le apueste, pero si algún día eso pasara, yo intentaría llevar el mensaje que el pueblo tiene, que mis hermanos tienen, que mis amigos y que mi pequeño núcleo tiene, intentaría siempre y bajo toda circunstancia decir la verdad. Y bueno, ya por último, Anet Belay, pues cerramos con una canción. ¿Y cuál sería? Y creo que sería como de este compendio de canciones que ya tienes grabadas. ¿Cuál sería, Anet? ¿Y de qué más o menos habla? Bueno, pues yo creo que tendría que ser Revelaciones. Tendría que ser esa canción porque, digo, sí tengo algunas canciones que ahora mismo me están pidiendo mis amadísimos amigos, pero sí hablan mucho de lo personal. Y yo quiero enseñar, ya les enseñé algo de lo personal, quiero enseñarles un poquito de lo social, de lo que yo pienso sobre lo que mi mensaje quiere llevar. Y yo creo que sería Revelaciones. Oye, Anet, pues muchas gracias. ¿Dónde puede seguirte la gente que nos está escuchando? ¿El material, dónde lo puede escuchar? ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Y qué me faltaría? ¿Redes sociales, presentaciones? No sé si vayas a tener. Pues presentaciones. Ahorita quiero ayudar a promocionar a mi queridísimo y amadísimo amigo Marco Belmont, que va a tocar el día de mañana, sábado 18 de agosto. Va a presentar su primer EP hasta que pueda respirar. Sí. Bueno, es un disco muy honesto, es un disco de verdad de una persona que yo conozco íntimamente, es una persona que yo quiero mucho y sin embargo intento separar lo personal de lo musical. Yo creo que sus letras son puras. Estoy hablando de una persona que tiene mucho que decir. Entonces yo les recomiendo de verdad que escuchen su material, si bien no van a poder ir a su concierto porque esto va a salir en un ratito más, no creo que se haga en un día, sí les recomiendo que escuchen su música. También de mi amigo Marco Frías, que está aquí presente, tiene grandes canciones, de verdad, tiene influencias muy buenas que me ha mostrado, tanto musicalmente como literalmente, a mí me deja fascinada, les recomiendo mucho, escúchenlo. En Facebook los encuentran como Marco Belmont y como Marco AFB, chica, B de vaca. Y bueno, pues yo los dejo con mi queridísimo amigo Lobo. Y pues muchas gracias por estar acompañándonos aquí auditivamente. Para nosotros es muy valioso. Yo creo que el que nos permitan recibir nuestro mensaje es lo más valioso que nos pueden regalar de ustedes, más que cualquier otra cosa, y mil gracias, y se les ama mucho. No, pues al contrario, Anet, creo que te hemos encontrado, te digo, desde hace 2 años aproximadamente, y qué bueno que de repente nos volvimos a reencontrar, Y pues bueno, haciendo una pequeña bohemia, y qué chido, digo, ya teníamos la entrevista pensada desde hace mucho tiempo, y qué bueno que se dio la oportunidad y que nos dejaras grabar tus propias canciones, porque de repente como que cuesta trabajo sacar ese material. Y bueno, pues Música Híbrida te acaba de grabar 3 canciones, y que para nosotros hace crecer este acervo, que va a ser muy interesante. Y pues bueno, gracias también aquí a todos los compitas que nos dejaron hacer el programa aquí en este departamento, acá por la del Valle, y en un día lluvioso, qué chido. Gracias también por acá por las chelas. Y pues nos vamos a ir con esta canción. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Mi alma es mariposa que migra eterna, buscando el cielo encuentra el mar. Mi pecho nido de paso en día hace frío. Mis manos tocan a Silvio, si así pudiera nacer la paz. Mi canto buscando huésped. Horas que no se anuncian para llegar. La risa pasó volando bajo la lluvia. Yo supe que no volvías y eché las manos a descansar. Temprano el sol se mide sobre mis pies. Has mandado a visitar. Afuera nada ha cambiado. Yo sigo siendo tu casa. No importa si inundas todo de soledad. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.